es argentino, ¿no? Para mí que no. Para mí que no es argentino. No me suena para nada la llanura. No. Ahí falta bosta de vaca. Falta porteñidad, falta bosta. Otra cosa. Todo aquello que no sea del centro no tiene mucho que ver con nosotros. Algo así dijo Pichetto, que como decíamos hoy temprano, no sorprende, no es la primera vez. Y claramente en este programa sostenemos siempre que al racismo no se lo debate, sino que se lo combate. Entonces se lo combate con proposición de cultura, con identidad. Estamos escuchando al pampeano Matías Bonavita y vamos a conversar unos minutos con él para que nos cuente primero qué es lo que suena y por qué sí, la Argentina es mucho más grande que el centro. ¿Cómo andas, Mati? Buenos días. Buenos días, ¿cómo andan? Contento acá de estar charlando con ustedes. Y bueno, sí, estamos viviendo una crisis existencial entre los y las charanguistas, ¿no? Estamos pensando en mudarnos al piano o mudarnos al violín. Así que bueno, recapitulando algunas decisiones musicales. Qué impresionante. Mati, buen día. Juani de Pian te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, Juani? ¿Creíste vivir para escuchar semejante barbaridad de un funcionario, de un legislador nacional? Sí, o sea, es como un nuevo capítulo de racismo, de un poco lo que comentaban recién, un nuevo capítulo de Pichetto que, bueno, tiene una... yo cuando dijo eso me acordaba de que hace unos años fue denunciado por declaraciones misóginas, homofóbicas. Tiempito después también había sido denunciado por incitar al odio contra el pueblo mapuche, ¿no? En aquel entonces había dicho que los mapuches son invasores. Bueno, celebró también el genocidio que fue la campaña del desierto. Y bueno, de alguna manera es como esa gente que representa a ese sector corporativo, ¿no? Que avala estos extractivismos de todo tipo y sobre todo esta mirada eurocéntrica de la historia y en este caso, bueno, le tocó al charango, ¿no? Mati, a mí me gusta escuchar cómo llegaste vos, un pampeano, al charango y por qué ese... Un hombre de la llanura. Un hombre de la llanura. y por qué ese instrumento tiene tanta vida y hoy decíamos, sos casi un antropólogo de esa música. ¿Cómo llegué? Llegué a los 16 años, digamos, casi en paralelo a la guitarra. Y es un poco la historia que por ahí se repite en otros charanguistas, ¿no? Partimos desde la guitarra y en algún momento, por alguna razón, en mi caso fue un obsequio de mi papá, digamos, por alguna razón, entramos, digamos, a este universo de cuerdas que yo le digo cuerdas latinoamericanas porque bueno, tanto el charango como, bueno, o la familia entera del charango, porque cuando hablamos del charango hablamos de una familia, ¿no?, de muy diversa, ¿no?, de lo que es el ronroco, el gualaicho, diferentes tamaños, afinaciones, pero digo, dentro de todo este mundillo de cuerdas está el 4, ¿no?, el 3, entras como en ese universo de cuerdas y de alguna manera también, en mayor o menor medida, terminamos reflexionando sobre cómo en algún momento llega la vieja vihuela de mano a través de la conquista de España, ¿no? Allá hace ya 5 siglos, y hay una explosión terrible de creación de instrumentos de mango, ¿no? Que por un lado, uno puede pensar en digamos que en todos los choques culturales que fueron generando eso, pero por otro lado también piensa también en la necesidad de sonar, digamos, y de vivir una identidad diferente a la impuesta. Y son una comunidad los charanguistas, y hay charanguistas, me imagino, también mujeres, digo los, pero de los, las, le... sí, tal cual. Hay muchísimos charanguistas en Argentina. De hecho, después de todas estas declaraciones de Pichetto, hoy Justo hoy en Chile se está presentando un librito trabaja diferentes partituras de diferentes charanguistas de toda Latinoamérica, y en el cual participamos un montón de charanguistas de acá de Argentina. Charanguistas mujeres y charanguistas varones, digamos. Hay una producción enorme. De hecho, también hay un librito de Adriana Lubitz que se llama Charango Argentina, y que es muy interesante cómo explica todo el desarrollo ya muy, muy viejo, digamos, que viene teniendo el charango en Argentina, ¿no? Porque también tenemos que pensar que el charango no... Si bien hay ciertas disputas, como puede haber entre el dulce de leche, entre Argentina y Uruguay, ¿no? Hay ciertas disputas por la invención, ¿no? Estos nacionalismos que también, en el fondo, también involucran matices racistas, chauvinistas. Bueno, una disputa entre quizás Bolivia y Perú. Pero lo cierto es que, digamos, el charango surge previo a la fundación de los estados modernos, ¿no? Tenemos que pensar en el virreinato. Uh-huh. Y bueno, hay un charanguista muy reconocido que es Rolando Goldman, también docente, profesor, divulgador también del instrumento en diferentes puntos del país y seguramente afuera del país también, que estaban programando una marcha para el día de hoy al Congreso de la Nación. Sí. Se hizo otra marcha, fue la... En Córdoba. Hace unos días, sí. Uh-huh. Goldman es impulsor de cosas muy importantes. Y le ha dado, Rolando Goldman es, referente en muchísimas cosas. Por ejemplo, él fue el que comenzó a trabajar, para que el charango fuera reconocido en las casas de estudio, ¿no? En las academias. Él fue uno de los primeros que fundó una cátedra de charango, así a nivel formal. Se había convocado eso, y la agrupación, como... Que de alguna manera nos reúne, ¿no? Es el Charango Argentino, que es, un espacio que viene trabajando hace muchísimos años, ¿no? Y de hecho, se han hecho diferentes actividades. Por ejemplo, recuerdo en este momento de Charango Argentino, recuerdo en el 2022, en plena pandemia, en 2021 creo que fue, se hizo un concierto virtual y se propuso, Charango Argentino propuso recorrer de Ushuaia a La Quiaca, como el disco de Gieco, ¿no? Claro. Y fue literal, fuimos tocando charanguistas de todas las regiones, desde el NOA hasta Patagonia. Así que Charango Argentino es como muy importante, no solo en la divulgación estética o técnica de instrumentos, sino también es clave en toda esta mirada de colonial o de alguna manera crítica, ¿no? Quizá esta animalada de Pichetto sirve también para visibilizar al charango y a sus docentes y a la gente que lo ejecuta, porque realmente cuando uno ve las imágenes de las diferentes marchas que se han hecho de charanguistas, asombra la cantidad y la forma también de visibilizarlo, ¿no? Yo sé que en Bolivia, creo, o en Perú, ahora no lo recuerdo, hay un encuentro de charanguistas donde van miles de charanguistas y por las calles. ¿Es el Tinku eso o no? No me acuerdo cómo se llama. En Aiquile, me parece que está. Aiquile es como el lugar donde más charanguistas hay por metro cuadrado, digamos. Claro. Una vez al año sí hacen un, participan luthieres, músicos, digamos, es un festival tipo Cosquín, pero del charango. Claro. Ahí usaste un término, ¿no? Dijiste la decolonialidad también a través del uso del instrumento y a través de esto que hicieron ustedes, ¿no? La federalización en un concierto de Ushuaia La Quiaca con ese instrumento como protagonista, también de lo que implica, ¿no? la resistencia a la colonialidad. Mati, nos encantó charlar con vos. Contanos y contale a la audiencia qué es lo que hay en Spotify tuyo, en Spotify o en las plataformas donde tenga subida tu música, que es tan exquisita. En Spotify está, digamos, Tejido de Cuerdas y Pájaros, que es, bueno, sobre charango y ronroco en relación al repertorio pampeano. Recién lo que estábamos escuchando es un trabajo sobre Violeta Parra, que también tiene formato fanzine. También está, bueno, Los Sonidos del Bichito. Bueno, hay bastante material, si tienen ganas de escuchar estos instrumentos, estos colores también, que de alguna manera subyacen, ¿no? Esta historia común entre los pueblos latinoamericanos, ¿no? Gracias, Mati. Bueno, muchísimas gracias, che. Abrazo grande, estamos charlando. Abrazo. Ahí charlábamos con Matías Bonavita, él es charanguista, un especialista en el instrumento, es de General Pico y tiene realmente un trabajo sobre el cancionero pampeano con el charango, sí, que también está buenísimo, lo pudimos conocer en, creo que hace 2 ferias del libro, ¿te acordás, Juaní? Sí. Y la verdad que también eso, digamos, tener las partituras a disposición es un lujo. Y bueno, hay que aprovechar. Yo, vos sabés que, de verdad lo digo, yo no creo, amén de que seguramente le debe importar muy poco a Pichetto la repercusión que ha tenido, uh-huh, que han tenido sus dichos, pero no creo que lo lleve gratis a todo esto. No, está bueno. Y el movimiento que ha generado también, el rechazo que ha generado, creo yo, o tengo la ilusión de que sea en la mayor parte de la población, es importante. Es importante porque esta descolonización, como dice Matías, es necesaria y estos dichos no tienen que ser gratuitos a la gente que lo dice. Totalmente. 11:40, ya venimos.